puede parar, puede parar, puede parar. No se puede parar, se puede parar, se puede parar. Sonido obcécate. No se puede parar, se puede parar, se puede parar.